Esto pues son planes que conducen a titulación. El alumnado asiste a clases dos días en, bueno, cuatro, son dos días para dos módulos y otros dos días para módulos o ámbitos, se llama ámbito. Ámbito de comunicación, donde incluye lengua e inglés, ámbito social y ámbito de científico-tecnológico. Son los tres ámbitos con cuatro asignaturas que son las que tienen que aprobar los alumnos. El ámbito de comunicación se divide en dos, lengua e inglés. Lengua cuenta un 60% la nota, mientras que inglés cuenta el 40%. Aún así tienen que aprobar ambas. Uh-huh. Y luego se van haciendo exámenes trimestralmente en el IES Los Remedios, que es nuestro IES de referencia. Es decir, nosotros los profesores de adultos preparamos al alumnado aquí en nuestro centro, le ofrecemos los recursos, los materiales, las explicaciones, los ejercicios, etcétera. Y luego el alumnado tiene que ir a examinarse allí al instituto. En el momento que consigue la aprobación de cualquier ámbito, ese ámbito queda aprobado ya para siempre. Ya solo se tendría que matricular de aquellos ámbitos que tuviera suspenso o pendiente porque no se hubiesen matriculado anteriormente. Cambiamos de asunto. En el ámbito deportivo, el Club de Natación de Ubrique celebra hoy miércoles su tradicional trofeo Nuestra Señora de los Remedios, que este año celebra su 45ª edición y que va a tener lugar en la piscina municipal desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Una competición que este año va a ser de ámbito local, ya que a estas alturas los clubes de otras localidades se encuentran fuera de temporada y por ello no podrán participar en esta edición. Es por ello que desde el Club de Ubrique se está valorando cambiar la fecha para facilitar la participación de otros clubes cercanos. No obstante, se invita a participar a aquellos particulares que así lo deseen. Su presidente ha explicado que en cuanto a la modalidad de nado se adaptarán a todos los presentes disputando diferentes estilos y distancias y habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada modalidad de nado. Además, el club ha anunciado un regalo conmemorativo para todos los participantes y un refrigerio para padres y madres. La inscripción es gratuita y podrá realizarse hoy en la piscina municipal desde las 4 menos cuarto. Su presidente, Francisco Panal, nos habla de este torneo Virgen de los Remedios que el club celebra desde el año 1974. Es hoy a las 4 de la tarde, empezamos a las 4 de la tarde, ¿vale? Es de ámbito local, como todos los años, este es la 45 edición Vía de los Remedios, y nada, como siempre en esta fecha, pues contamos, pues, los clubes no aparecen por aquí, porque puesto que están fuera de fecha, fuera de entreno, y en fin, tenemos que para otro año ver a ver qué podemos hacer para cambiar la fecha, porque claro, otros clubes no pueden asistir, con lo cual es totalmente de ámbito local, a no ser que algún particular se quiera acercar de otras localidades cercanas para competir con los niños del club, y por supuesto están invitados todos los niños y niñas a partir de los 6 años, y las modalidades de competición pues son las que seguimos: las pruebas de 25 metros, pruebas de 50 según las edades, pruebas de 100 metros, relevo. Y nada, después se dará un regalito para todos los participantes. También se le hará un obsequio también a los padres, en fin, invitaremos a unos refrescos, a unas patatas a todos los niños, a todos los padres que se dignen por pasar por la piscina. Y nada, contamos con la asistencia de bastante niños, sobre todo tenemos unos 50 niños del club, más los que cuenten, que contemos que quieran venir de fuera, ¿no? Bueno, yo creo que este año hemos dado un poquito más de plantel, no hemos sacado cartelería física, lo hemos expuesto mucho en redes sociales, ¿no? Y no solo a nivel local, sino también a nivel comarcal, a nivel provincial, y esperemos que vengan niños, ¿no? Por lo menos pequeños, ¿no? Que quieran participar y que se dignen a competir con los niños del club. Este año yo creo que puede venir a algunos niños más. De hecho, en el cartel está previsto en este caso, de que todo niño que se digna a participar directamente ingresa en el club de natación. Así que esperemos que dejemos un poco al lado otro deporte para la tarde de hoy, ¿no? Y los padres pues se dignen a llevar a los niños a participar, ¿no? Bueno, pues las pruebas que se van a realizar son pruebas rudimentarias de competición, ¿no? Dependiendo de las edades, ¿no? Los niños de 6 años, 7 años, 8 años, nadarán 25 metros a todos los estilos, ¿vale? La modalidad de estilo, pues empezaremos por mariposa, espalda, braza, crawl, y así sucesivamente con las diferentes edades, ¿no? Unos nadarán 50 metros, los niños ya de 14, 15, 16, incluso 12 y 13 también se vienen ya a nadar los 100 metros mariposa, 100 metros espalda, braza y crawl. Y también habrá pruebas combinadas, ¿no? De relevo, pruebas combinadas y relevo en sí, ¿no? Ya sean de 50 metros o sea de 100, ¿no? son las pruebas que se van a realizar, y por supuesto todas son competitivas y con entrega de medallas para primero, segundo y tercero, de cada categoría, por supuesto. Desde el pasado lunes 4 de septiembre están a la venta las entradas para la novillada con picadores que se celebrará el próximo domingo 16 de septiembre, sábado de feria. Un espectáculo taurino en el que se van a lidiar seis novillos toros de la ganadería de Sonia González y Chamaco. Un cartel compuesto por el ubriqueño Mario Sánchez, el extremeño Sergio Sánchez, finalista del circuito de novilladas de Extremadura, y el rondeño Moli de Ronda, que debuta con picadores. Los puntos de venta en la Oficina Municipal de Turismo y en la web eurotauroluján.com. El tendido general, 20 euros, jubilados y jóvenes de 15 a 25 años, 15 euros, y niños desde los 9 a los 14 años, 10 euros. Sigue la programación de tardes de novena que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Hoy miércoles turno para la agrupación musical ubriqueña, que ofrecerá un concierto musical a partir de las 10 de la noche. Tardes de novena es una iniciativa de este barrio con el que se pretende dar más vida si cabe al casco antiguo durante los días de novena, dinamizando un barrio que abre sus puertas a todos los ubriqueños y ubriqueñas con diferentes actividades lúdicas y culturales. En cuanto a la información meteorológica, hoy cielos poco nubosos y máximas que han alcanzado los 30 grados en la localidad. La mínima para esta jornada, 17 grados. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Urique. Hasta la próxima cita, que pasen una buena tarde.